los que quieren ajustar son los que nunca pasaron hambre, son los que nunca tuvieron necesidades, por eso la palabra ajuste les sale fácil. Los que la hemos tenido que yugar desde abajo, los que nos recibimos trabajando porque si no, no nos podíamos pagar la carrera, sabemos de la necesidad de tener un Estado que contemple y dé posibilidades.